donde se le da mucha más libertad a la policía para retener nuestros instrumentos, para encarcelarnos y además cobrarnos multas extremadamente elevadas por estar trabajando en la vía pública, ya sea vendiendo, malabareando. También hay una modificación en lo que son todos los ruidos molestos. Ajá. Y nada, eso. Y más, en cuanto a limpiavidrios, cuidacoches, todo aquel que esté trabajando en la vía pública. ¿Por qué consideran que es un delito esto de hacer el arte callejero o estar en la calle? Yo creo que tiene que ver más con ellos no tener el control de todos los ingresos. Como el laburo es tan libertario y es tan autogestionado, yo creo que más allá por eso, ellos como que impulsando queriendo tener el control, digamos, de todo lo que sucede, uno molesta. Molesta porque está laburando independientemente, porque sí. Y sin embargo, si ustedes están actuando en un lugar cerrado, todos los vamos a aplaudir, vamos a estar de pie aplaudiéndolos, pero en la calle, ¿por qué molestan? Digamos, exactamente. No sabría decirte, para mí es algo re hermoso y me parece también que el arte es una herramienta de revolución súper importante. Entonces, en cuanto vos estás revolucionando, como que a ellos se les va un poquito de las manos y pierden un poco el control de la situación, pero nunca violentando nada, nosotros ni mucho menos. De hecho, nosotros somos artistas y nos parece aparte súper importante el arte a nivel personal como social. El arte siempre ha sido una herramienta social de repudios, de revolución, de manifestación. Bien. Entonces, ¿cómo es la vida de ustedes acá en Santa Rosa? Bueno, yo soy malabarista, nos manejamos en los semáforos, algunos ya nos conocen bastante. Nada, siempre llevando una sonrisa a la gente, también me parece que es justo una rama del arte que no es nada competitivo, al contrario, somos todos hermanos acá, nosotros hasta estuvimos viviendo todos juntos en un momento y nada, autogestionando nuestro laburo, siempre cambiando, nunca manejando dinero, siempre cambiando funciones por colchones, por garrafas, para ayudar a los compañeros que lo necesiten. Una actividad social. Sí, muy social, muy cultural y muy amena además.